Nada de lo dicho hasta ahora en este programa es tan importante, ni tan trascendente, ni tan profundo como lo que nos va a contar Julián Ellenzweig, nuestro, además de coach ontológico y demás, es nuestro pedagogo de fuste, aquel que nos ilustra cada sábado con la educación que le falta a nuestros hijos en este periodo de cuarentena. Julián Ellenzweig, el aire de Toma y Daca es todo tuyo. Gracias por estar y por vivir. Muchas gracias. En esta segunda salida voy a estar despierto al aire. Es una innovación que se me ha dado ocurrir. Esto de hacer radio no estando dormido. Vamos a ver cómo sale. Buenos días a todos los Toma y Dakers que forman parte de la siempre creciente comunidad Toma y Daca. Me imagino que ya estarán al tanto de las novedades del coronavirus en Argentina y que no hace falta que diga lo obvio, pero uno nunca sabe quién está escuchando del otro lado, así que por las dudas lo diré. La cuarentena va a seguir en forma gradual, intermitente, discontinua, variable, escalonada, paulatina, progresiva, sucesiva y lo más importante, en forma eterna, imperecedera, perenne, perdurable e infinita. La vieja normalidad ha muerto, que viva la nueva normalidad. El regreso a las aulas es una utopía, un sueño eterno, una quimera, pero quienes creemos que la educación es la única vía para alejar al vulgo de las garras del populismo demagógico, no podemos bajar los brazos. Nuestro único compromiso es con la libertad y para honrar la lucha a favor de la República, le pido a la operadora y jefa de preceptores, Carla Borria, que haga sonar una vez más el timbre para comenzar oficialmente una nueva clase en la escuelita de los sábados de Toma y Daca. ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Ya dieron por perdido el año y apuestan a que no habrá ninguna prueba y que todos pasarán de año porque no hay manera de evaluar sus conocimientos? Si no apostaron a eso, yo les diría que apuesten. El tiempo que malgastan estudiando para parciales que no serán tomados pueden usarlo para actividades más útiles como jugar al Minecraft y al Fortnite o tratar de pegarla grabando algún tema que los convierta en la nueva revelación del trap. Pero en la escuelita de los sábados de Toma y Daca somos clásicos, vintage, incluso decimonónicos, y no nos apartamos del normalismo y la educación con abordaje humanístico, por más que nada de eso tenga ningún sentido en el siglo XXI. En los encuentros pasados que hubo en esta tribuna de doctrina educativa, hablamos de física, matemática, biología, historia, el derecho, pero no le dimos la importancia que merece al arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Creo que algunas personas dicen música para expresar todo eso que acabo de describir en forma sintética. Le pido a la operadora, jefa de preceptores y personal no docente de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, que le dé play a la pieza que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando en sus casas, chicas. Es lógico que no lo sepan porque sus oídos están habituados a los consumos típicos del populacho, a los productos olvidables de la industria cultural, al pop vacío, al rock demoníaco, a la cumbia lúbrica y al trap lascivo. Yo sabía que todo lo que aprendí en el curso de periodismo cultural que hice con Monseñor Aguer me iba a servir en algún momento. Gracias por tantas enseñanzas, Monseñor. Dios lo bendiga, Monseñor. Lo que estamos escuchando, chiques, es La consagración de la primavera, una obra para orquesta del compositor ruso Igor Stravinsky, fue escrita para la temporada de la compañía Ballets Rusos de Sergei Diaghilev, y la coreografía original fue creada por Václav Nijinsky. El 28 de mayo de 1913, los espectadores del Teatro de los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, lo digo para los que no dominan el idioma de la civilización, que es el francés, Champs-Élysées de París, entre los que había figuras como Pablo Picasso, Coco Chanel, Jean Cocteau, presenciaron lo que un corresponsal del periódico parisino Le Figaro describió como un espectáculo extraño, una barbarie trabajada que el público acogió sin respeto. La violencia, la sordidez y las coreografías imposibles de La consagración de la primavera no fueron bien recibidas por los amantes de la música clásica y el ballet, que comenzaron a abuchear la obra, y tanto Stravinsky como su coreógrafo Václav Nijinsky tuvieron que huir del teatro para evitar los disturbios. Las críticas, por supuesto, fueron demoledoras. Igor Stravinsky pensó que iba a recibir aplausos, pero fue repudiado. Lo mismo le pasó a Alberto Fernández con el proyecto de expropiación de Vicentín. El presidente esperaba ver a la gente festejando en la calle y lo único que obtuvo fue un cacerolazo. Tal vez dentro de unos años recordemos al proyecto de expropiación de Vicentín como la versión argentina de La consagración de la primavera. Quizás Alberto Fernández pase a ser el Igor Stravinsky de los mandatarios argentinos del siglo XXI. Uno nunca sabe. Antes de pasar a otro tema, chiques, les cuento algo más. Se dice que mientras intentaba huir del teatro de Champs-Élysées para no ser linchado, Stravinsky gritó: ¡Esta petulia mon! Que traducido al castellano significa ¡es con todos! La historia se repite primero como estreno escandaloso en París y después como política económica errática con toques de socialdemocracia alfonsinista, cargada de buenas intenciones y resultados esquivos. Seguimos hablando de historia, porque ahora debemos hacer un repasito de la revolución industrial, chiques. Me refiero al proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona y concluyó entre 1820 y 1840. En medio de la revolución industrial en el Reino Unido, los trabajadores calificados textiles temían por sus empleos. Y en 1811, los tejedores de Nottinghamshire atacaron los nuevos telares automáticos con los que se reemplazaba su fuerza de trabajo. Los obreros se inspiraron en un legendario general Lud, o Rey Lud, que vivió en el bosque inglés de Sherwood. Su nombre pudo haber procedido de un joven tejedor de Leicestershire llamado Ned Lud, quien en el siglo XVIII habría destruido elementos para la siembra. la destrucción de maquinarias se extendió a los trabajadores de la lana en fábricas de algodón de West Yorkshire y Lancashire, en lo que el historiador Eric Hobsbawm llama negociación colectiva por medio de disturbios. Abandonamos por un momento la historia para introducir un concepto clave para entender la realidad, que es el de la metempsicosis o metempsícosis, que es una antigua doctrina filosófica griega basada en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano dividido en espíritu, alma y cuerpo. La metempsicosis sostiene que el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte es posible. El fenómeno de la metempsicosis, la transmigración del alma a otro cuerpo después de la muerte, nos sirve para entender el conflicto entre el sindicato de camioneros y Mercado Libre. Es más que evidente, chiques, que Pablo Moyano obtuvo el alma de Ned Ludd a través de la metempsicosis y por eso transformó a los camioneros que lidera en un grupo de luditas típico de los inicios de la Revolución Industrial. Y es muy probable que el alma de los dueños de los antiguos telares automáticos de inicios de la Revolución Industrial se haya traspasado al cuerpo de Alberto Fernández y que ese sea el motivo por el que, en vez de manifestarse a favor del movimiento obrero organizado, dijo que no es obra de conflictos. Y me atrevo a decir, chiques, que existe la posibilidad de que el fenómeno de la metempsicosis haya hecho que parte de la doctrina Chocobar persista en el alma de los oficiales de la policía bonaerense involucrados en casos de gatillo fácil, violencia institucional y desapariciones que hubo en los últimos meses. Tal vez sea hora de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tome medidas para limitar de alguna manera esos casos de metempsicosis. En una de esas, hasta convenga crear un ministerio de combate contra la metempsicosis. Dato importante, creo que el pedagogo de fuste de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, o sea yo, fue poseído por un instante por el alma de María del Carmen Verdú, la titular de la Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, en lo que parece ser un caso típico de metempsicosis. Pero no me atrevo a asegurarlo porque no soy experto en metafísica, chiques. Lo que sí me atrevo a asegurar es que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, porque tengo la certeza de que la cuarentena no va a terminar nunca, nunca, nunca, como nunca, nunca, nunca se va a tratar el proyecto de impuesto por única vez a las grandes riquezas, como nunca, nunca, nunca va a ser suficiente la depuración de la policía bonaerense, que es inmune a cualquier tipo de metempsicosis de un alma democrática y respetuosa de los derechos humanos. ¡Hasta la semana que viene, chiques! Toma y data.